A nivel local, bueno, la información pasa que por primera vez en julio, y de esto se va a estar hablando seguramente mañana, habrá producción de misoprostol en la provincia, ¿no? Así es, en la provincia, toda el área metropolitana. Hay que recordar que en los primeros seis meses del año el laboratorio industrial farmacéutico elaboró más de 1 millón de anticonceptivos orales para ser distribuidos en los centros públicos de salud, de acuerdo con lo que venía en la planificación de la cartera sanitaria provincial. Esta es una de las especialidades que integran la política de salud reproductiva de Santa Fe. La otra es el misoprostol, que es usado para la interrupción legal del embarazo, del que se contaba con un stock realizado en una producción asociada y que Buenos Aires adquirió una buena cantidad para su propio abastecimiento. Ahora, bueno, el objetivo es que el misoprostol se fabrique a escala y que, esto parece un logro bastante cercano, de que este mes y el mes pasado, los dos requeridos para la prueba de estabilidad se pudieron producir por primera vez en un lote de 100.000 comprimidos vaginales, con el objetivo de ser distribuidos en la provincia de acuerdo a los requerimientos y disposiciones del Ministerio. Bien. También hay que recordar que la legislación santafesina permite aprobar estos medicamentos para ser distribuidos y consumidos dentro de la provincia y que se requiere la autorización solamente de la Dirección Provincial de Farmacias. Así que es una buena noticia de que, bueno, ya son más de 42 mil millones las unidades de 24 especialidades médicas que produjo el LIF desde enero a junio bajo la forma de ampollas, comprimidos, frascos, goteros y pomos. Es que el LIF, el Laboratorio de Industrias Farmacéuticas de Santa Fe, es un gran emprendimiento de los gobiernos del Estado, porque lo han mantenido diferentes gobiernos, y en este caso es una buena noticia. ¿Durante la semana se va a seguir hablando de Vicentín? Pregunto. Sí. Se convocó a una audiencia entre el gobierno de Santa Fe y los directivos de Vicentín. El gobierno de Santa Fe y las autoridades de la empresa van a tener la posibilidad durante la semana de encontrar una solución conjunta a toda esta controversia sobre la administración de la compañía en una audiencia de conciliación convocada por el juez Fabián Lorenzini. El titular del juzgado en lo civil y comercial de la segunda nominación de Reconquista, Fabián Lorenzini, quien recién mencionábamos, conduce el concurso preventivo de la agroexportadora y citó a las partes para el miércoles 15 de julio a las 5:30 de la tarde, dentro del incidente del expediente principal surgido ante el planteo de la Inspección General de Personas Jurídicas para tomar la conducción de la administración de la empresa. Aparte, el juez aclaró que esta conciliatoria se va a realizar sin perjuicio de la continuidad del presente trámite incidental que la semana pasada elevó a Cámara de Apelaciones de Reconquista. Así que el gobierno de Santa Fe le solicitó también al juez que desplace al directorio de Vicentín de la administración de la empresa y que le otorgue durante la extensión del concurso a 3 interventores, 2 designados por el Poder Ejecutivo Nacional y otro por la provincia. Y aunque esté cansado, cansada o cansade, durante la semana se va a seguir hablando del coronavirus y es más, hay preocupación en funcionarios latinoamericanos. Así es, los ministros de Agricultura americanos se reunirán para definir acciones frente a la pandemia. Los ministros y secretarios de Agricultura de todo el continente se van a reunir de manera virtual el día de mañana, por segunda vez en el año, para definir acciones que refuercen la continuidad de la actividad agropecuaria en medio de la actual pandemia y para que se estimulen el intercambio de alimentos e información comercial entre los países del hemisferio. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, en un comunicado de prensa, precisó que el diálogo se va a enfocar en temas como seguridad alimentaria, reactivación económica post-pandemia, comercio internacional, sanidad agropecuaria y del impulso a las cadenas agroalimentarias. Este objetivo del foro virtual es reiterar la importancia de seguir produciendo, ya que la agricultura no debe parar porque es la única forma a través de la cual se garantiza la alimentación para toda la sociedad. Y también es muy importante que se haga sin obstaculizar el intercambio de productos entre los países de América Latina. Así fue como lo expresó Villalobos, que es el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de México. Muy bien, las 3 informaciones que nos parecen que van a ser tema de debate en las próximas horas.